Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Tengan todos ustedes que el día de hoy están siguiendo a Radio Universidad Veracruzana a través de su frecuencia modulada 90.5 FM. En esta ocasión, en la ensalada, pues los queremos saludar todo el equipo que hace posible que se haga este programa que está dedicado y destinado a abordar temas de agricultura, alimentación y sustentabilidad. Así que alimentando las redes sociales, produciendo en el huerto radiofónico para cultivar todos sus oídos, se encuentra Miriam, Dani, Alberto, Malú, Sol, Antulio, Anita y Ceci, y bueno, una servidora, Citlali Aguilera. Todos juntos les damos la más cordial de las bienvenidas a este su programa. Y el día de hoy vamos a hablar, aunque parezca que está un poco fuera del tema, pues al contrario, está bastante adentro del tema de la agricultura. Vamos a hablar sobre el petróleo, justamente en la industria de la alimentación y de la agricultura. Sobre todo la agricultura industrial y la agricultura que es llevada a gran escala, porque esta requiere del petróleo, desde el cultivo, la recolección, la comercialización hasta el consumo. Estamos haciendo uso del petróleo y de todos sus derivados. De esto estaremos hablando en esta emisión y pues al estar indagando un poco sobre el tema, en la mañana mientras venía para acá, hice la siguiente décima sobre el petróleo y sobre la agricultura y alimentación para todos ustedes. La industria de la comida, del campo y de la agricultura, la empresa y manufactura el capitalismo anida. Intención desconocida de un monopolio horrendo. Es un problema tremendo lo que hay detrás de un cultivo. Hay un negro aperitivo. Petróleo estamos comiendo. Y así comienza la ensalada. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Petróleo estamos comiendo, ese es la reflexión, el cuestionamiento que tenemos el día de hoy. ¿Cuál es la dependencia del sistema agrícola a este producto? Pues lo vamos a conocer más adelante. Por eso, el día de hoy nos está acompañando en el estudio la investigadora de la Universidad Veracruzana e integrante de la Vida AC, Beatriz Torres Beristain. Bienvenida nuevamente. Hola, Citlali. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te amanece? Muy bien. Estoy pues contenta, muy agradecida de estar por acá con ustedes y pues muy pendiente del programa, que siempre traes temas súper interesantes y como que no sabe uno hasta dónde le vas a dar la vuelta. Hasta dónde, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, así como Beatriz, también estará con nosotros en enlace telefónico el periodista de ciencia Iván Carrillo. Él es editor de Tangible, que es el sitio de ciencia del Universal, y nos estará comentando sobre el tema de la gasolina, que sabemos que es un derivado del petróleo. Y como ya es tradición en la ensalada, sabemos que las palabras se educan, pero el ejemplo arrasa. Y por eso, como hablamos de agricultura y alimentación, a todos nuestros invitados les preguntamos un sencillo cuestionamiento. ¿Qué fue lo que desayunaste el día de hoy, Beatriz? Pues tomé un té de jazmín y me tomé una mandarina, que ahora están de temporada y están buenísimas. Y una quesadilla y nopalitos. ¡Ay, qué rico! Yo también desayuné nopalitos, pero con huevo en esta ocasión. Es rico, ¿no? Muy también rico, sí. Amanecer con el estómago lleno para que el cerebro comience también a funcionar y que podamos reflexionar, ¿no? Frente a mucha información, frente al desabasto de algunos recursos, que no solamente es la gasolina, tenemos desabasto de agua, por ejemplo, y tenemos deforestación, que ese también es un desabasto, tenemos problemas con el suelo, pues entonces creo que tenemos que llevar a la reflexión tan importante tema. En este caso, como bien les comentaba, estamos hablando sobre el petróleo y la dependencia que tenemos en el sistema agrícola. Y para fines didácticos, vamos a escuchar una pequeña cápsula que es sobre el petróleo para todos ustedes, para saber un poco más sobre la historia. La historia de por qué todo nuestro sistema económico global está tan involucrado y requiere y necesita de este insumo. Vamos a escucharlo. Una civilización necesita fuentes de energía y las civilizaciones que tienen acceso a ellas terminan imponiéndose a otras. Yo creo que por eso todo el mundo estamos nerviosos por la gasolina. Pero hablemos del petróleo. Es una palabra latina que significa algo así como aceite de piedra. Los chinos ya lo conocían y se dicen que lo transportaban en pequeños ductos de bambú. Los olmecas comerciaban y utilizaban un producto cercano, a saber, el chapopote, con funciones rituales, cosméticas y también, al parecer, para impermeabilizar. Pero en realidad, cuando el petróleo toma toda su fuerza, es con el desarrollo de la electricidad y del automóvil. En el siglo XIX, Rockefeller controlaba casi el 90% de la extracción, refinación y distribución del petróleo en Estados Unidos, mientras en Europa los Nobel y los Rothschild se peleaban el dominio del petróleo ruso. Pero es en la Primera Guerra Mundial cuando las potencias europeas, que quedan ahora sí ya con el dominio de Medio Oriente, comienzan a explotar aquel territorio extraordinariamente rico en yacimientos. Bueno, pues México alguna vez fue uno de los grandes productores de petróleo del mundo. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter arroba hzagal, zagal con si te recuerden, sapere aude, atrévete. Creciendo como plantas, plantando conciencia. Bueno, pues acabamos de escuchar a Héctor Zagal, divulgador de la ciencia, que en esta ocasión nos entrega y nos comparte contenido muy interesante sobre qué es el petróleo y cuál es esa historia que hay detrás y la cual tenemos enfrente también actualmente. Y ya está en enlace telefónico Iván Carrillo Pérez, periodista de ciencia, editor del sitio de ciencia del Universal. Iván, buenos días. ¿Cómo y dónde te encuentras? Hola, hola. Hola, Iván. Iván, ¿te encuentras por ahí? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Qué tal, Citlali? Pues nada, aquí estamos hablando sobre el petróleo en la agricultura, pero también sabemos que desde el sitio de ciencia tangible del Universal han estado compartiendo información, reportajes, columnas y también artículos respecto al consumo de gasolina. Así es. Yo creo que la situación desatada por esta medida del gobierno y el consecuente desabasto abre un espacio excelente para la reflexión como consumidores de energía. Uh-huh. Vivimos en una economía altamente petrolizada. México, la energía que produce, 90% proviene del petróleo y no tenemos conciencia de ello hasta que no llega ese petróleo ya en forma de gasolina a nuestros tanques y nos permite movernos, trasladarnos, etcétera. Uh-huh. Así que nos dimos a la tarea un poco de indagar mejores formas de ahorro. Y esto implica a veces no dejar de utilizar, que es conveniente, lo sabemos por muchas razones, pero podemos pensar y ser consumidores más inteligentes si vemos a largo plazo, si vemos a largo plazo nuestro comportamiento como consumidores. Uh-huh. Te pongo un ejemplo. Hablamos de la eficiencia diferencial automotriz. Este es un concepto que se utiliza en la industria automotriz. Como sabes, México pues es un país con muchos automóviles. La última cifra de diciembre del año antepasado habla de casi 30 millones, 29.458.389 automóviles particulares. Y qué fuerte. Aquí el área de oportunidad que tenemos y que tangible lanzamos para los consumidores es analizar el tipo de automóvil que tenemos. Uh-huh. No por default, no de manera automática el auto compacto es el mejor, porque tú puedes pensar en familias que tienen una necesidad de transportar a lo mejor 5 o 6 miembros familiares y te van a decir, ¿qué hago yo con un auto compacto donde no cabemos? O necesitamos 2 autos o estaremos pagando taxi, etcétera. El asunto es que según estudios del Instituto Nacional de Ecología, hay una fuerte área de oportunidad entre los mismos nichos de automóviles, es decir, entre las mismas camionetas o entre los mismos compactos, puedes encontrar por eficiencia del automóvil un ahorro de hasta 30%. Ese es un ahorro que no te va a dar nunca el gobierno en una reducción de precios, ni te va a dar tu economía en un aumento de salario, etcétera. Sí, pero sí, claro. Es una decisión que tienes que tomar antes de hacerte de un vehículo, o una vez que estés informado, pues con la decisión de vender el vehículo que tienes y comprar uno eficiente, y haciendo uso de la calculadora darte cuenta que es un 30% que te va a redituar a tu economía familiar de forma importante, y además con la ventaja que estarás aportando al cuidado del medio ambiente. Entonces, esta ha sido una reflexión que hemos lanzado entre varias. También hablamos de psicología y de los ataques de pánico. Sí, que todos están siendo un poco orillados a eso, ¿verdad? Allá en la Ciudad de México y otros lugares. Varios estados del centro de la ciudad han estado en compras de las llamadas compras de pánico o furores colectivos motivados por el miedo. Entonces hemos hecho una nota de la psicología que mueve a las masas, que nos mueve las masas a partir del miedo, un comportamiento irracional. Y además también traemos un artículo que habla de la dependencia al petróleo de las economías, ¿no? Y bueno, pues me parece que el mensaje más importante, la oportunidad, sobre todo un país como México, de migrar en los próximos años, aprovechar lo poco que nos queda de petróleo para migrar, para hacer un periodo de transición hacia energías renovables, energía eólica, es decir, movida por el aire, turbinas movidas por el aire, geotérmica y solar, ¿no? Que en ese sentido somos una potencia, a diferencia de petróleo, donde solo poseemos el 0.6% de las reservas mundiales. Imagínate, ¿no? Y además pues ya va en declive, sabiendo que tenemos una gran oportunidad, como tú bien lo mencionas, para hacer uso de la tecnología, de energías renovables, limpias, que también hay que enmarcarlas y ver de qué manera pueden ser sostenibles en un mundo que así lo necesita. Iván Carrillo Pérez, muchas gracias por recibir este enlace telefónico. Sabemos que tienes múltiples ocupaciones, pero no sin antes nos gustaría que nos compartieras y más bien que invitaras a nuestro auditorio a consultar y aproximarse a la página, más bien el sitio de ciencia que tienen en el Universal. Así es, pues muchas gracias. Mira, se llama Tangible, es un espacio de periodismo de ciencia. Hablamos de energía, como pudimos ver, pero también hablamos de salud, de psicología, de neuropsicología, de astronomía, de astrofísica. Próximamente, hoy estaremos subiendo una nota con toda la información sobre el próximo eclipse de luna que tendremos el 20 de enero. No hay excusa para perderse este fenómeno en México, se va a ver en todo el territorio. ¡Qué maravilla! Pues vamos a estar dando información de eso, recomendaciones para ver el eclipse, los lugares donde mejor se puede ver. Así que ese es Tangible, es una apuesta de periodismo de ciencia para México, para América Latina. Y pues eso, la invitación a que nos sigan en redes, somos @tangible en Twitter, Y y el sitio es tangible-medioeluniversal.com.mx. Muchas gracias, Iván Carrillo. Y aprovechamos también todo el equipo de La Ensalada para felicitarte por tu mención honorífica en la categoría de ciencia del Premio Nacional de Periodismo recibido el año pasado, a finales del año pasado. Ah, pues muchas gracias. Ya veo que están muy enterados ahí en La Ensalada. Agradezco las felicitaciones y mando un abrazo allá a Veracruz. Muchas gracias. Que tengas un excelente día. Gracias. Saludos, Islalia. Hasta luego. Hasta luego. Pues continuamos aquí en La Ensalada. Ya tenemos este portal de ciencia que está disponible para todos ustedes, así como también tenemos uno en la Universidad Veracruzana. No sé, Beatriz, si antes de entrar en materia nos pudieras también compartir sobre la vertiente de divulgación de la ciencia que tenemos en la universidad. Sí, claro. Está el Departamento de Comunicación de la Ciencia, donde yo también colaboro, y hay varios productos. El producto más importante es la revista de La Ciencia y el Hombre, uh-huh, y que está a punto de salir en algunos días, y cada semana sale también en el periódico El Diario de Jalapa, uh-huh, una página donde se comparten, pues, sobre todo información que otros compañeros de la Universidad Veracruzana, a veces otros investigadores invitados, nos pueden compartir sobre lo que están haciendo, los temas de actualidad o lo que está sucediendo, ¿no? Cuando está de repente los terremotos, pues se habla de eso. Hay temas ya planeados, pero también hay cuestiones emergentes. Entonces, claro, es una manera de acercar la ciencia de una manera más cotidiana, ¿no? Por ejemplo, a través de la página de un periódico. Entonces, creo que es muy necesario ir integrando esta parte de que a veces se cree que la ciencia está alejada, uh-huh, y la ciencia es todo, incluyendo de manera importante también a las humanidades, que a veces han estado medio apartadas, pero definitivamente la ciencia es algo que no estamos en contacto diariamente, uh-huh, nos demos cuenta o no. Y, uh-huh, creo que es muy interesante que cada vez seamos más conscientes de cómo podemos hacer uso de la ciencia y cómo podemos ir creando nosotros ciencia también, ¿no? Perfecto. Pues muchas gracias por esta información. Y hablando justamente de información frente a un mundo bombardeado por mucho contenido, a veces pseudocientífico, fake news, de repente tenemos que ver cómo podemos discriminar esa información, uh-huh, y que realmente nos sea útil y que cambie nuestro estilo de vida para uno que esté en armonía con toda la sociedad, con el medio ambiente y con nosotros mismos. Vamos ahora sí de lleno a la entrevista. Recuerden que estamos en vivo desde Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Nos puede mandar un correo electrónico. Bueno, también nos lo puede enviar, pero lo que les quería compartir era nuestro WhatsApp, es el 2281-0404-77. 2281-0404-77. Ya les iba yo a dar el mío personal. Ese es el de Radio Universidad Veracruzana. Estamos en vivo. Síganos por Twitter, @ Radio V, @ Citla Aguilera. En Facebook nos encuentra como Radio V y también como La Ensalada Radio. Ahora sí, vamos de lleno a platicar con Beatriz Torres sobre el petróleo y su dependencia en el sistema agrícola. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Bueno, ¿y usted cree que estamos comiendo de manera oculta petróleo? Pues de eso y más vamos a hablar en esta ocasión con Beatriz Torres, investigadora de la Universidad Veracruzana, integrante de la Asociación Civil La Vida. Y bueno, yo a Beatriz la conocí por el tema del agua. Recuerdo que en alguna ocasión te entrevistamos respecto a este tema, también sabiendo de este panorama internacional que tienes al respecto. Pero en esta ocasión nos dimos a la tarea entre tú y yo de ver si podíamos abordar el tema del petróleo, ¿no? Que, uh-huh, creo que es bastante interesante. Entonces, ¿por dónde comenzamos a hablar del petróleo? Pues mira, yo creo que esto, como decía justo Iván Carrillo, estos momentos de crisis, uh-huh, de la gasolina nos hace reflexionar sobre nuestra situación dependencia o de cómo nuestra economía, como tú bien dijiste al principio, está basada totalmente en el petróleo, ¿no? Entonces, somos una sociedad que ha cambiado vertiginosamente, ¿no? De los últimos 100 años a la fecha, la manera que vivimos, comemos, trabajamos, convivimos, nos comunicamos, todo ha cambiado, o sea, vertiginosamente. Traemos a una persona de hace 100 años y la ponemos el día de hoy aquí y yo creo que le da un ataque, ¿no? Sí. Porque todo ha cambiado tan rápido y yo creo que uno de los problemas que yo en lo personal al tratar de ver estos temas en general, de cómo vivimos y nos relacionamos con el medio ambiente, me doy cuenta que lo que tenemos es una lejanía precisamente con el medio ambiente, ¿no? Y de hecho algunas personas ya hablan de una crisis de cómo nos hemos separado tanto de la naturaleza que tenemos un déficit de naturaleza y ya se cataloga como hasta un síndrome. Entonces eso hace que no nos podamos dar cuenta de cómo funciona nuestro mundo y cómo, por eso usted decía que la gente antes sabía por dónde salía el sol, ¿no? Si la fruta se iba a dar o no, si el río había bajado, si iba a tener que ahorrar agua. Y ahora vivimos en cubos de concreto, aislados, y no sabemos a ver si es de día o de noche. Entonces, esta forma tan radical en que ha cambiado nuestra convivencia con la naturaleza, pero con los mismos seres humanos, pues nos hace también ser pues no sensibles a lo que está sucediendo. Y a sentirlo como ajeno. Totalmente, vivimos ajenos. Y de hecho se habla de una locomotora, de la locomotora del desarrollo que va a toda velocidad rumbo al precipicio, ¿no? Sí. Estamos trepados en el mito del desarrollo y vamos a toda velocidad, pero no sabemos que allá enfrente hay un abismo. ¿Por qué un mito? Porque se toma como si lo más importante es el desarrollo, pero sin, es una palabra que se ha vaciado de contenido, ¿no? Y entonces la asociamos de repente desarrollo con grandes edificios hechos de acero y vidrio. O sea, ¿no? Se ha vaciado de contenido y ha saqueado nuestros recursos naturales. Ha saqueado hasta nuestro espíritu de desear eso, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos una crisis que no solamente tiene que ser, es lo medioambiental, sino también es lo humano, ¿no? Lo espiritual, lo de a dónde vamos. Entonces, de repente, por eso la gente de repente, nos empezamos a dar cuenta, sí nos quedamos como paralizados de qué estamos haciendo, no solo con nuestra vida, sino con nuestro mundo, ¿no? Con nuestro entorno, con nuestras relaciones sociales. Y entonces nos damos cuenta que este mundo en el que vivimos dedicado o basado en el petróleo, es como un castillo de naipes, ¿no? Nada más que en lugar de naipes es una torre petrolera. Sí, endeble, ¿no? Endeble, que se está cayendo a pedazos y somos tan inconscientes de esta situación porque no siquiera en nuestro mismo medio educativo lo estamos palpando. Yo te quiero compartir algo que yo me enteré no hace mucho, que se llama la tasa de petróleo, la tasa de retorno del petróleo. Entonces, esta sociedad, así como la vivimos, como la conocemos, de bonanza, de abundancia, de que todo lo tenemos al alcance, si queremos un kiwi de Australia lo podemos comer mañana, y si queremos algo de Hawái también, así como los productos baratos que nos llegan de China. Revisemos la etiqueta, ¿no? Revisemos la etiqueta de nuestra ropa, de dónde viene. Exacto. Yo ayer volteé una taza y decía Malasia. Una taza. Y dices, ¿una taza? O sea, ¿cómo que una taza viene de Malasia? Sí. Entonces, esto, para que esta taza llegara acá, se necesitó un avión o un barco para que se transportara. Además de los productos que son exactamente los mismos, la tierra y la cerámica con la que se hizo en Malasia, hay aquí en México. Entonces, ¿cuál es la lógica atrás tan perversa para que eso suceda? Entonces, esto que te decía yo, la tasa de retorno del petróleo, significa que en la época de bonanza, así que las caricaturas cuando vemos la torrecita típica de petróleo y salía así desbordándose, los chisguetitos, ¿no?, de petróleo. Se invertía un litro de petróleo, un barril de petróleo, y se sacaban 100, ¿no? Esa era la tasa. Y esa es la tasa más grande que existe y que existió de retorno, es decir, la inversión para poder sacarse tenía que construir esa torre, mover un carrito, todo eso, y entonces un barril de petróleo se invertía y se sacaban 100. Uh-huh. Eso ya no sucede ni sucederá jamás porque nos estemos acabando las reservas. Se supone que las reservas se acabaron en el 2007. A ver, eso es muy importante que, a ver, respiremos todos profundo. Señores y señoras, los barriles de petróleo... ¿Ya se acabaron? Las reservas, es decir, las reservas. Nosotros sabíamos que había cierta cantidad reservada y que lo que sacábamos no agotaba las uh-huh. reservas. Es como si decir, tengo un ahorro y no lo estoy tocando, y lo ajá. que estoy sacando es lo de afuera, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ahora ya nos estamos acabando pues, ese ahorrito. Cada litro que hay, no hay manera de que vuelva a salir. Sabemos que el petróleo es un recurso finito, ¿no? Uh-huh. Y entonces, no solo eso, sino cada vez es más profundo y más complicado sacarlo. Se necesitan nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías y más petróleo. ¡Auch! Entonces, un barril que se necesitaba para invertir y sacar, ¿no? Uh-huh. Ahora, por ejemplo, las plataformas petroleras en el mar, necesitamos, la tasa de retorno es de 30, es decir, metemos uno en el mejor de los casos y sacamos 30 comparado con 100. ¿Eso qué te da una idea? De que el mundo como lo se construyó hace 50 años, en el modo que vivimos, en el modo que gastamos gasolina, en el modo que gastamos petróleo, ya no va a poder ser. Uh-huh. ¿Ah? Y entonces tenemos que ir pensando qué más hacemos. Por ejemplo, también el fracking, que es la técnica de extracción como mucho más complicada a grandes profundidades y con además de tener grandes daños ambientales, la tasa de retorno es entre 3 y 1.1. Uh-huh. Entonces, es decir, para sacar 3 barriles necesitamos meter uno. Uh-huh. Entonces, uh-huh. la lógica de hasta de negocio uh-huh. no acaba siendo tan uh-huh. bueno. Esa es una de las razones por qué el fracking no acaba instalándose, porque todavía el precio no es tan bueno de los uh-huh. barriles, ¿no? Eso se compensa cuando el barril es mucho más caro, que pues no importa que salgan 3 o 5, pero está a muy buen precio, ¿no? Claro. Pero todo eso es perversión del mercado. Uh-huh. Entonces nos damos cuenta que, por un lado, se están agotando las reservas de petróleo. Por otro lado, cada vez es más inaccesible. Y por otro lado, es mucho más caro sacarlo por esta tasa de retorno. Y entonces lo que tenemos que pensar es que hay otras fuentes alternativas que tenemos que usar, ¿no? Como eólica, hidráulica, solar, ¿no? En sus grandes, con sus grandes asegúnes. Uh-huh, uh-huh. Porque estas tecnologías no son en sí mismas buenas, ¿no? Aunque nos las vendan así. Aunque nos las vendan y así. Y así lo vemos en los tratados internacionales. Energías limpias, renovables, y tienen hay una percepción positiva al respecto. Exacto, y está bien porque tienen una parte que uh-huh. obviamente ya no se consumen productos fósiles. Sin embargo, todo depende de cómo se instalan, como las eólicas, grandes problemas que han traído en la parte de Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec. Y yo te diría que hay una parte de la receta muy sencilla, es lo pequeño es hermoso, ¿no? Uh-huh. Entonces, grandes territorios llenos de eólicas, pues, ¿tú qué crees? También va a ser un problema, ¿no? Y entonces ahí también hay que ver que no vamos a producir igual las tecnologías alternativas. Por ejemplo, creo que las tecnologías eólicas, lo más que puede producir de tasa de retorno comparada con el petróleo será de 1 a 30, de 35 a 30. O sea, las tecnologías alternativas, la eólica, la solar, la hidráulica, nunca van a llegar a compararse con la capacidad del petróleo. Es decir, que aún utilizando energías alternativas, jamás podremos llegar a seguir viviendo de la manera que lo estamos haciendo. Y esa es para mí la reflexión más importante que tenemos que hacer. Uh-huh. Es decir, paralelamente a utilizar energías alternativas, tenemos que bajar nuestro consumo, sí o sí. Y eso no es políticamente agradable a veces para oírlo. Y no nos gusta. No nos gusta. Nos duele cambiar de hábitos. O sea, que nos digan que ya no vas a usar tu coche. No sé, cualquier tipo al de actividad. No tanto. Tenemos que... Y es que, te digo, mucho es como una parte... Por eso la parte humana, emocional, es tan importante. Porque viene ligado, como tú dices, ¿no? ¿Yo por qué voy a dejar de usar mi carro 7 veces a la semana de la manera que lo uso? Si tengo los recursos económicos y lo puedo hacer, ¿no? Uh-huh, entonces, uh-huh. ahí hay muchas cosas. Pero también lo que tenemos que darnos cuenta que eso no lo haríamos en nuestra casa. Si sabemos que tenemos un tanque de agua, y es lo que hay. No vamos a decir, pues yo de por sí uso baño, le voy a jalar las veces que lo necesite. Pues no, todos nos pondríamos de acuerdo de a ver cómo vamos al baño para gastar a menos agua, le cambiamos el tipo de tanque al agua, a lo mejor cambiamos nuestro baño a un baño seco, ¿no? Implementaríamos medidas para reducir nuestro consumo de agua y hacerlo mejor. ¿Por qué eso no lo hacemos como sociedad? Porque ni siquiera lo estamos percibiendo. Entonces, hay que darnos cuenta. Hay que darnos cuenta de que este es un problema, de que no es que, pues a mí me vale y yo voy a seguir haciéndolo. Es que si a todos nos vale y nos seguimos haciéndolo, vamos directamente a esta locomotora que yo te decía, rumbo al precipicio. Y yo creo que más que acertado decir locomotora, porque tiene que ver con la industrialización, tal, ¿no? Cual, o sí. sea, y de cómo eso también en su momento hubo una pérdida de biodiversidad impresionable, sin precedentes, cuando entró la máquina de vapor, la locomotora, y entonces saber que tenemos que hacer cambios pequeños, como bien tú lo mencionas, y también eso me recuerda a Eduardo Galeano, ¿no? Pequeñas personas haciendo pequeñas cosas pueden cambiar el mundo. Recuerden que estamos en vivo desde Radio Universidad Veracruzana, 2281-040477 es el WhatsApp, para que usted nos escriba, nos comente sobre este tema que estamos hablando, sobre el petróleo. Benjamín Castro está con nosotros desde Facebook Live, siguiendo la transmisión. Muchos saludos. Y vamos a continuar ahorita hablando con Beatriz Torres Beristain, investigadora de la Universidad Veracruzana, respecto al tema de cómo está involucrado el petróleo. Ya, como usted lo está escuchando, en todos los ámbitos de nuestras actividades, de nuestra vida, incluso no solamente en lo material, sino también en este lado espiritual, emocional y de cómo estamos concibiéndonos como seres humanos en un planeta que cohabitamos con otras especies. Ahorita vamos a abordar el tema de la agricultura, pero hacemos un paréntesis para comentarles a todos ustedes que, si bien ustedes recuerdan, en la semana pasada en la ensalada hablamos sobre los propósitos de Año Nuevo, sobre todo de comer saludablemente, bajar de peso, pero comer bien. Y nuestra invitada Blanca Moreno nos tiene 5 pases para todos nuestros radioescuchas, los primeros 5 evidentemente, que quieran comunicarse con nosotros. En redes sociales estaremos dando la dinámica para que ustedes se hagan acreedores a el 15% de descuento del primer módulo del diplomado de nutrición, y en este módulo obviamente vamos a aprender a comer saludable. Entonces síganos por favor en Facebook La Ensalada Radio, y ahí ustedes se pueden enterar de la dinámica para poder tener más información de cómo comer bien. Este diplomado en nutrición saludable se va a llevar a cabo en Veracruz. Les damos el WhatsApp de nuestra organizadora, se llama 2281-81-2086, para todos los que también quieran cursar este diplomado. Y tenemos aquí un servicio social, solicitamos donadores de sangre RH o positivo para María Soledad Macías Pérez. Favor de comunicarse al teléfono 2282-81-91-75. Yo no sé qué traigo hoy el día. No sé qué traigo el día de hoy con los teléfonos y con todas las palabras al respecto. Sangre RH o positivo. Todos los que quieran donar, también de esa manera podemos abonar a generar redes sociales reales y cálidas. Esta sangre será donada para María Soledad Macías Pérez, 2282-81-91-75. Continuamos aquí en La Ensalada. También se puede comunicar al 815-5115. Ese es el teléfono por si tiene usted algún comentario, alguna pregunta respecto a este tema. Y bueno, sabemos que el petróleo está involucrado en todos los aspectos, en todos los ámbitos, en todos nuestros campos de acción. ¿Tenemos una alimentación y una agricultura adicta al petróleo? Totalmente. Somos adictos al petróleo. Somos y bueno, las adicciones, como buenas adicciones, no son fáciles de remover, erradicar, de cambiar. Entonces, bueno, uno de los problemas del petróleo y su vinculación con la agricultura es la agricultura moderna industrializada, a la cual ahora casi todos tenemos acceso de alguna manera o la otra, ¿no? Uh-huh. Entonces, nuestros productos que consumimos en la casa rara vez sabemos de dónde nos llegan, a menos que hagamos el esfuerzo así tal cual, ¿no? De yo quiero comprar de otra manera. Pero si uno va al supermercado y compra manzanas, pues si quieres ver la etiqueta se la ves, pero no hay ninguna forma de organizar los productos de donde vienen. Uh-huh. Y muchas veces su costo ni siquiera lo refleja, ¿no? Podemos tener manzanas más baratas que vengan de Estados Unidos que incluso las mexicanas. Uh-huh. Entonces eso es un distractor y, como te digo, vamos estas redes o estos vínculos mentales, afectivos con las cosas las vamos perdiendo. Entonces, bueno, la revolución verde fue el proceso en el cual la agricultura se fue industrializando de una manera como mucho más fuerte, ¿no? Ya se estaba usando de muchas maneras la energía y venida del petróleo para mover tractores, para ayudar al cultivo, pero la revolución lo que hizo fue dar un salto cuántico a empujando esto, y entonces desde la producción de las semillas, ¿no? El origen de las semillas, los pesticidas, los plaguicidas y y los fertilizantes con los cuales se están alimentando estas plantas o se está evitando que se reproduzcan, nos ha hecho que ya no hay una relación entre los lugares y los cultivos. Es decir, se puede producir papa en lugares que no eran propios para la papa, se pueden producir maíz en lugares donde no son aptos o con semillas específicas, y la necesidad que esta agricultura tiene de petróleo o de sus derivados es altísima. Uh-huh. No se compara con la otra. Es decir, tampoco la idea es regresar a donde el trabajo del campo de por sí es un trabajo muy fuerte, muy pesado, ¿no? Entonces, sí, qué no bueno, regresar a la yunta. No, qué no. Bueno que hay otras maneras de poder producir. La cuestión es que ahora sí que se nos pasó la mano, ¿no? Uh-huh. Entonces producimos en grandes invernaderos, ¿no? Con grandes extensiones de todo. Uh-huh. Muchas veces todo lo que se ocupa ahora para la agricultura y que se enseña en las escuelas de agronomía, los acolchados, los invernaderos, todos esos son productos del petróleo, que además después son desechos, ¿no? Uh-huh. Entonces el costo de producción es altísimo vinculado con todas las necesidades dependientes que tenemos para la producción. Y eso es en la pura producción. Entonces, tanto en la producción, en la recolección, que es directamente lo que está sucediendo en el campo, ya no se recoge ni se pizca muchas cosas a mano, que también es muy fuerte la inversión, claro, del trabajo. Qué bueno que hay una ayuda, pero que muchas veces tendríamos que pensar cuánto de este alimento, y aquí otra cosa, se desperdicia. Entonces, no es que esto esté paliando el hambre en el mundo, ¿no? Uh-huh. Está yéndose a las bolsas de algunas personas. Sí, justamente en el informe 2018 del Banco Mundial sobre el desperdicio desperdicio y la basura, What a Waste 2.0, se menciona que el 28% de los alimentos se pierden en la cosecha y imagínate, en la producción. O sea, es muchísimo. Muchísimo. Uh-huh. Y ya después en el almacenamiento, que ya hay una cantidad de... que ya en algunos países empiezan a prohibir el desecho de los supermercados. Es decir, que tú no puedes tirar comida, tienes que buscar a dónde ubicarla, ¿no? Pero bueno, en algunos países aquí esto no sucede. Pero, digamos, hay una cadena poco organizada en el ámbito humano. Está perfectamente organizada en el ámbito económico. Sí, la, ¿no?, lana primero. La lana, eso no se pierde. Eso no. Esa sabemos que tiramos la bolsa y que no nos está causando una merma económica. Sí. Porque ya se pagó. Sí. Pero la parte humana y lógica ambiental, esa sí no la tenemos muy instaurada. Entonces, eso tenemos una. Y luego está la comercialización y el consumo. Uh-huh. Son otros dos ámbitos donde al final también se está adicto al petróleo. Uh-huh. ¿No? Entonces, tenemos nuestra comida. Y bueno, y nosotros más o menos, como México, todavía un país, digamos, no tan desarrollado, pues lo pongo entre comillas lo desarrollado, pero en Europa... y Estados Unidos, los alimentos, ¿de dónde vienen? Viajan kilómetros, casi todas sus frutas tropicales que ahora comen de manera cotidiana, obviamente no se producen en sus territorios porque, claro, no son los climas, pero ya se consumen de manera natural. Claro. Entonces vemos que hemos perdido la cuestión local, pero en todos esos lugares también, creo que para mí lo importante es también es que está habiendo una reflexión sobre eso, al menos en el ámbito más local y pequeñito. Pero sí nos falta dar el salto de que esto, perdamos la lógica de hacerlo de una manera tan cotidiana. Entonces, toda la cadena productiva de los alimentos está saturado de la de petróleo. Ahora, no piensen que se van a encontrar así el petróleo ahí en el alimento. O sea, ya está refinado, está a partir de otros derivados, tiene una representatividad y ahí está presente. Claro, o la energía que se ocupó para la producción. Exacto. ¿No? Por ejemplo, el asunto de los biocombustibles, que viene como una alternativa más para la... Entonces, bueno, el asunto de los biocombustibles ha sido también muy debatido, precisamente porque su tasa de retorno es muy baja. Es de 1.1, es decir, se necesita un... Se puede sacar cuando más 0.1 litros o barriles de petróleo... Y se invierte uno. Y si a veces no sale bien la cosecha, incluso se pierde. Entonces, ¡qué barbaridad! Por eso muchos biocombustibles no son redituables energéticamente. Pero ¿qué pasa si el precio del petróleo está muy barato? Entonces sí. Entonces, digamos, esta lógica se mezcla la lógica real, ¿no? Con la lógica económica. Y entonces se hace ahí un masacote que acaba funcionando solamente con la lógica económica. Entonces, lo que sí ten... Bueno, y ahora como que uno se siente abrumado con tanta problemática, caray, y dices, ¿y por dónde salimos? Bueno, datos apocalípticos casi, ¿no? Pues sí, ¿qué hacer? Pero realmente hay una autora que a mí me encanta que se llama Yayo Herrera, que es una ecofeminista. Pueden buscar sus videos en YouTube y ella tiene muchísimos videos precisamente sobre energía y petróleo y la dependencia del petróleo. Ella dice, es que el decrecimiento, es decir, decrecimiento materialmente, es decir, vivir de una manera un poco más... con menos materialmente, es decir, no necesito 3 carros, necesito igual 1, y no necesito 200 zapatos, necesito 8, ¿no? O 12. Entonces, que tenemos que ir avanzando en ese sentido. Ella dice, el decrecimiento material no es una opción. Va a suceder sí o sí. ¿Por qué? Porque nuestro mundo es finito y nos lo estamos acabando. Tan, tan. Punto, sí. ¿No? Ahora, ¿cómo lo vamos? ¿Cómo va a suceder eso? Pues eso depende de nosotros. Si va a ser desde un punto de vista más armónico, donde nos podamos organizar, o va a ser desde un punto de vista fascista, ¿no? Donde los que van a perder son los más, y el poder y los beneficios de lo que queda de nuestro mundo va a ser para pocos. Entonces yo creo que eso es súper importante, que lo vayamos reflexionando e instalando en nuestra forma de vida. O sea, el mundo no puede seguir, no podemos seguir despilfarrando como lo hemos hecho a nivel sociedad, ¿no? No solamente en nuestro hogar, sino a nivel sociedad. Entonces, la austeridad, ella dice que es una palabra hermosa. Claro. Y entonces yo creo que tenemos que regresar un poco a eso, ¿no? De que la austeridad y vivir de alguna manera con menos, en el mejor de los sentidos, y por eso hablo de un decrecimiento material, porque lo que podemos, o sea, ¿cuánta energía gasta un concierto de Bach? Pues, la de la persona que está ahí, la nuestra de la emoción quizás, ¿no? Pero quiero decir, hay muchas cosas que podemos gozar y vivir de una mejor manera, y es lo que tenemos que enfocarnos a otro tipo de placeres y de beneficios que creo que en este mundo tan economizado hemos perdido. Entonces, desde el punto de vista, regresando a la parte de agricultura, pues tenemos que empezar a consumir más localmente, ¿no? ¿Y qué significa eso? O sea, ¿cuáles son las implicaciones de consumir local? Pues primero, hay un beneficio económico a tu alrededor, ¿no? Porque la señora que vende los tlacoyos es la que está produciendo su maicito y lo está moliendo y te está ofreciendo unos tlacoyos deliciosos, y que eso lo vas a consumir en lugar de ir a comprar unas tortillas made in USA. USA, ¿no? Sí. Porque están simpáticas en la bolsita, porque aparte compramos mucho por la facha, ¿no? Sí, a veces pareciera que nuestra felicidad cabe en una bolsa de compras de un supermercado o de una plaza comercial, ¿no? Nos han hecho creer eso y lo hemos comprado. Nuestros niños así, o sea, tú llevas un niño a un supermercado y va a escoger el que tenga colores más bonitos de cereal, aunque no sepa qué sabe. Claro. Es más, los prueba y le puede no gustar, pero le gusta la facha. Entonces tenemos que también sacar eso de nuestra vida. Y el ejemplo de los niños creo que nos aplica a todos, ¿no? Cuando nos encanta algo y queremos algo, pues en realidad hay que pensar para qué lo queremos, y qué beneficio tiene y qué consecuencias tiene. Entonces, uno, tenemos que comprar de una manera más inteligente para nosotros, para nuestra economía, para el medio ambiente y para el futuro, ¿no? Entonces, pues tenemos que buscarlos, hay que comprar más en mercados y lo mínimo en el supermercado, porque ya en los mercados al menos va a llegar de más cerca. Claro, ¿no? Y algo que sucede en los supermercados es que una, se necesitó, como tú bien lo mencionabas, el transporte. Dos, el embalaje que viene cubierto de plástico. Luego tenemos productos sobreempaquetados, ¿no? O sea, he visto fotografías de que una mandarina pelada en plástico y en unicel, por ejemplo, ¿no? He perdido la lógica, ¿no? Y nos lo dan en una bolsa de plástico para llevárnoslo a nuestra casa. Y lo lavamos con detergente, que es un derivado de petróleo. Y luego ya va a la boca, lo que nos gusta, y lo que no, va a la basura, ¿no? Exacto. Que realmente lo que estamos comprando basura en gran porcentaje. Entonces, si nosotros tratamos de llevar nuestras bolsas a los lugares que... Digo, no siempre... Podemos hasta usar bolsas de plástico de las que ya tenemos, pero claro, reducir de una manera al menos consciente, darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Y realmente los productos locales viajan menos, ¿no? Tenemos cantidad de recursos, aparte en este lugar privilegiado en el que estamos, donde tenemos un montón de gente que cultiva y que produce localmente. Pues no quieres comer kiwis, aquí no se dan los kiwis, ¿no? Ahorita claro, están las mandarinas, sí, y cuando es la época berenjenilla, la berenjenilla, ¿no? Que es deliciosa y que muchos sí, lados ni saben qué es, ajá, ¿no? La maracuyá. Entonces, ir buscando nuestros productos más locales, y además hacer el esfuerzo de realmente consumir lo que necesitamos, y de alguna manera se tiene que impulsar este tipo de proyectos. Por ejemplo, hay un proyecto que seguramente lo conoce, que es Pisqueando, ¿no? Que son canastas orgánicas, de gente de agroecológica. Sí, que sí, o sea, que tratan de hacer que de productos al menos que son locales, y tratan de juntar a señoras que venden tortillas, a gente que produce chayotes, y ofrecerle a un consumidor todo junto y no de una manera tan onerosa. Todavía estos proyectos quizás tienen un sobreprecio porque es muy difícil la logística, ¿no? Y a lo mejor, pero son productos de muy buena calidad. Entonces, hay muchas alternativas como esta, ¿no? A lo mejor no tan organizada, pero uno puede ir siempre buscando alternativas. Y nosotros lo sentimos, lo sabemos, ¿no? Si tú compras, como tú dices, una canastita de 6 manzanas en un unicel y cubierto de plástico, pip, pip, que sí, se ponga claro, la alarma, ¿no? O nuestro esquite, o sea, el unicel del esquite es la verdad horrible. Yo creo que ya, algunos ya creo que nos empieza a pasar que tienes unas ganas locas de un esquite o de un café y te las aguantas porque sí, dices, no traigo un vaso, pues ajá, ni modo, ¿no? Oye, qué raro que de repente, no sé si a ti te ha pasado, pero somos como el bicho raro cuando vamos con nuestro topper o vamos con nuestra bolsita de tela al supermercado, como que todo el mundo se queda viendo como si fuéramos algo extraño, cuando la extrañeza es a la que nos estamos acostumbrando del consumo y el despilfarro que tenemos, ¿no? Beatriz, sabemos que todo lo que tú haces desde la Universidad Veracruzana, desde la investigación, también sucede en tu cotidianidad, en tu vida, con tu familia. Nos gustaría que, bueno, ya que estamos en la recta final de este programa, nos compartas ese lado personal que nos puede también servir como ejemplo para todos los que ahorita te estamos escuchando. ¿Qué onda con tu consumo? ¿Qué onda con la manera de ver el mundo y de estar en el mundo? Pues mira, sí es algo que a mí cotidianamente estoy pensando y tratamos de vivir así de manera familiar, que eso es lo bueno, que tenemos al menos un consenso, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos pasó en la fiesta de 25 de diciembre familiar, que mi mamá dijo, sí, y no hay, lo único que hay son platitos de cartón, todo lo demás lo llevamos por los ecologistas. Y nos quedaron viendo así con cara de... Y yo le dije, pero está bien, ¿no? Claro. O sea, todos estamos contentos, al final comimos de una manera más linda porque los platos son de mejor calidad. Hay que lavarlos, pero no pasa nada, ¿no? Mientras platiques con la prima, lavas el plato. Claro. Y la verdad es algo que todo mundo ya está, de una manera u otra, contagias, ¿no? O a mí me contagia, alguien más me contagió, ¿no? Entonces es como un buen virus que se puede ir pasando. Y la verdad te sientes mejor, comes mejor. Por ejemplo, a mi hija que es pequeña todavía se le antojan muchas cosas de... Chucherías, ¿no? Sí. Y quiero un yogur y no sé qué, y aunque es un yogur casero, pero se lo dan en un vasito de plástico, pues yo le digo, bueno, piensa qué vas a hacer con el vaso, porque después te lo... Piensa cuánto tiempo te tardas en comértelo y en cuánto tiempo se convierte en basura, y esa uh-huh. tarda muchos años en degradarse, en desaparecer. Entonces, bueno, es algo que tampoco es que sea yo así tan prohibitiva de todo, claro. pero sí trato de que al menos haya esta reflexión. Sí, y a veces le digo, pues compremos un litro y ya te doy, ¿no? Claro. Entonces hay que negociar con los niños, pero ellos lo aprenden muy rápido y es la primera que dice, mamá, ciérrale al agua, ¿no? Entonces yo creo que... Oye, ¿cuántos años tiene tu hija? 6. ¡Ay, qué maravilla! Entonces es algo que ellos van captando y después ya se les hace desagradable o van recogiendo basura, y es algo muy padre ver a niños que te educan porque van recogiendo uh-huh. basura. Entonces nosotros tratamos de consumir la manera más local, estamos asociados al grupo de Pisqueando, tenemos el beneficio de tener la canasta nosotros cada 15 días porque somos una familia pequeña, pero y tenemos señoras que vienen a vender de Jico y nos venden cosas deliciosas, y vamos al súper de vez en cuando no tenemos de otra y ajá. productos que no conseguimos tan fácilmente, pero siempre es bueno ir pensando de otra manera, ¿no? Y te digo, sobre todo, ir consumir local, de temporada, de las cercanías, y apoyar a estos productores, porque también hay una crisis de la gente que trabaja en el campo, que como te digo, es un trabajo fuerte, ¿no? Uh-huh. No hay que ponerlo de una manera romántica, es un trabajo fuerte. Uh-huh. Y que, bueno, hay que apoyar a esa gente que hace ese esfuerzo de la manera más local, ¿no? Pues muchísimas gracias, Beatriz, por toda la información que nos has dado y nos has digerido, porque sabemos que son cifras que se han sacado a partir de estadísticas internacionales, nacionales, y que todo el mundo tiene que conocer. Gracias de verdad por estar con nosotros aquí en La Ensalada, una emisión más. Estuviste el año pasado también. Bueno, ahorita todavía se dice el año pasado como cualquier cosa. Ya nos estamos, bueno, más bien ya nos vamos. Les agradecemos a todos sus oídos, abiertos y dispuestos a escuchar sobre, en este caso, sobre el petróleo y sus implicaciones en nuestro sistema agrícola y alimentario. Yo soy Citlali Aguilera y a nombre de todo el equipo que hace posible La Ensalada, les deseamos una excelente semana, un excelente martes. Nos vemos el próximo en punto de las 10 de la mañana para otra emisión más de La Ensalada. Muchas gracias, Beatriz Torres Beristain. Gracias a ustedes por el magnífico programa. Bueno, que lo hacemos entre todos. Gracias, nos vemos. Radio Universidad Veracruzana presentó La Ensalada con Citlali Aguilera.